El rollo que te cuento como siempre está de moda. Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se... Amigos, bienvenidos una vez más a Turistas del Swing en este viernes 7 de junio, siendo las 11 y 26 minutos aquí en FM Oriente 92.3. Mi nombre es Lucas Amán y estoy acompañado por mi mejor amigo, el señor Héctor Arrey. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, bien. Un poco tengo un ruidito en la cabeza que me está molestando. ¿Un señor tenebroso? Un señor tenebroso, sí. Pero no creo que pase a mayores. Ya con esta hora de siesta que dormí antes de venir para el programa de radio se me pasó bastante. A mí me mató la hora de siesta antes de venir. ¿No te hizo bien? Y porque ahora con el fresco, viste, salí de la cama, sí, como sí. No... Estás hecho un oso panda. Claro, sí. Una felpita. El señor Gabriel Luque. ¿Cómo te va? Bien, Gabi, ¿vos? Bien, la verdad que bien. Esta semana es muy productiva. Mirá de vos, mi parte. Ayer escuché la grabación del viernes pasado, que estuvieron los de Bucracia y estuvo bueno el programa. Y arrancamos y vos dijiste que necesitas vacaciones. Sí. Y ahora arrancás diciendo que... Fue una semana productiva. Bueno, entonces fue la semana. Contame. Porque con mi banda de metal satánico extremo largamos un nuevo disco, el cual ha tenido la repercusión. La palabra satánica, está de satirizando, ¿no? Satirizando, porque, por supuesto, porque hay giles que... Hay giles que les cabe con eso. Que les cabe lo satánico, a nosotros no. Pero si porque vos... Porque si dice que hay un diablo, hay un dios y... No es tan así, no, pero dale, podemos dale, resumirlo. Dale. Es como si decir a boca y no hay otro. O sea, claro. Si no, hay bueno, diablo, hay Dios. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El estilo se llama black metal, sí. Y muchas de las bandas de black metal hacen de su imagen una alabanza hacia Satanás. Y pero si Satanás existe. Sí. ¿Dios también? Sí, por supuesto. Está bien, es eso. Sí, yo claro. Quería saber eso. Pero es como que es como Satán, la contra. Reconocen a Dios. Sí, sí por supuesto. Entonces, pero no tiene nada que ver con nosotros. No. Pero como el metista de satánico, capaz que un despistado que está escuchando dice, este es un boludo que hace... No, no. Es una cosa más seria. Claramente no. Nosotros nos dedicamos a hacer música nada más, a partir de la cabeza de la gente. ¿Y las letras que componen? No tienen nada que ver con la religión. ¿Hablan de la birra de la esquina y no, hablan de filosofía y cosas, mambos, lovecraftianos y cosas así. Que la verdad que lo que menos interesa son las letras porque nadie se pone a leerlas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que tendría que venir Gabo de Helga algún día y hacerle algún tipo de entrevista y que presente su contenido. Me parece al pedo, porque... parece al pedo. Sí, porque me parece que la gente que escucha ese tipo de bandas, este programa no lo va a escuchar. Bueno. O puede hacer que nos escuche menos gente. Bueno, yo quería contarte, hablando de... ya que hay un coreano acá en la mesa. ¿Sí? Tengo un coreano que es un groupie de mi banda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Se llama So Hyun Kim. Mirá vos, ¿cuántos años tiene? Y tendrá unos 20 algo. ¿Y en qué año está allá? ¿2013 también? Sí. Sí, sí, también. Sí. Pero bueno, aparentemente este chabón es fanático. ¿Lindo? ¿Lindo coreano? Mirá, tiene todo, tiene el pelo así hasta la nariz, así que mucho no se le ve. Ah, está bien. Se ve que es un darky coreano. Claro. O que existen. Le debe dar vergüenza. Existen. Sí, sí, por supuesto. Pero nada, me sorprendió saber que hay... coreanos que escuchan. Claro, que a miles de kilómetros. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y pudiste hablar algo con el muchacho? ¿No le preguntaste? No, es que cómo tampoco salió tenía. Deportivo Corea. Es que tampoco tenía. Pasado. No tenía muchas ganas tampoco, porque viste esa relación entre músico, fan, berreta. Me parecía bastante homosexual. Claro, entonces, pero no se comunicó con la banda. No, sino que posteaban el muro de Facebook así todo exaltada. El que me llamaba la atención, ¿te acordás el muchacho este que estaba en la isla de no sé qué? Ah, Birbet, no, la isla. Sí, la isla de Birbet. Birbet. Birbet, no sé si es. Birbet es el no, Bubet. Bubet. Birbet es isla el. Isla Bubet es una islita perteneciente a la nación. Es una base meteorológica. Sí, sí, sí, es. Pertenece a Noruega, pertenece a Noruega y él es uno de los tres habitantes de esa isla. Un cacho de tierra. Uno de esos tres habitantes escucha mi banda, así que puedo decir que el 35% de un país le gusta a mi banda. Un territorio. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Lo productivo de tu semana fue el disco. Sí, por supuesto. No, la verdad que no, como siempre, unas semanas de mierda. Pero bueno, nada, eso. Todo estuvo bueno. ¿Ya está en el ciberespacio del disco? Claramente, es que es la única forma de conseguirlo. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Y puedes entrar a HELLIGEARG, porque no voy, si digo Heligarg, no va a entrar nadie. Bandcamp.com. Después ponemos en el Facebook de turistas. Sí, sí. Un enlace. Sí, un enlace. Y nada, si tenés la paciencia para escuchar una hora de música enfermiza, joya. Son cuatro temas. Hablando de metal, hoy estaba esperando la perlita acá en Ituzaingó y hay unos carteles, capaz que lo viste, que es de... no sé si estás preparado o una cosa así, es el eslogan, ¿estás preparado para la Metal Fest? Y todos logos de bandas de acá, pero el Fest. Sí. Es una palabra que... no está buena. No. Vendría a ser una especie de festival. Pero ponele festival, no le ponga fest. Fest. Y mira, más de uno... más de boliche y si vos sos... más de uno está de fiesta. Y quizás le da claro el cliente. No, yo no voy a que no están de fiesta. Yo voy a que utilicen la palabra fest. Pero le da un poco... no, festival o recital, maratón de bandas. Fest es lo muy que pasa de es que... más con el metal, que le da un porcentaje de felpita. Le quita el rock, sí. Le quita el rock para mí. Es algo felpa el tema de Fest. Lo que pasa es que hay tenemos muchos... a Marloqueando Fest, pero bueno. Sí, pero estamos hablando de pero metal. Pero no son tan felpa. Pero no, pará. Todos los festivales así de metal internacionalmente. Uh-huh. Está, por ejemplo, el Wacken Metal Fest. ¿Entendés? Estamos en Argentina. Y bueno, pero... es como que no creo que en Canadá pongan fiesta... no, pero ponen fest. Claro, pero porque es su idioma. No van a poner fiesta. Yo lo que voy es que de acá, uh-huh, el tema fest... y pero es el metal es uno de los géneros que más en inglaterrizados está, ¿me entiendes? Claro, claro. Unos colonos, piratas totales. Bueno, pero sí, yo qué sé. Betty, ¿tu semana cómo fue? Y mi semana, hablando de metal... quiero contar que yo, yendo para el laburo, paso por una metalúrgica. Y por esa metalúrgica. Para metal de fondo, ¿vale? Y por esa metalúrgica, esta semana se me rompe la bici. Alta forma la de metal, ¿no? Se te rompe la bici, se me rompe la bici. De todos los viernes. Sí, pero se me rompió más violentamente. Estoy pedaleando con la bici y cada vez voy notando que la bici se pone más dura, más tiesa, y pero el boludo no se fija que algo anda mal, está en la bici, hace más fuerza. No, el boludo sigue su camino. Sí, hasta que a la bici del boludo se le desprende el canasto y todo el guardabarro se le va para adelante y Te desarmó mientras andabas. Sí, es más, se me fue el esos momentos, Héctor Arrey, que me encantaría estar en esa esquina para verlo. Momentos. No es la primera vez que escucho que se te desarma la bici. No, pero se me desarmó literalmente y se me frenó la rueda de adelante y me fui como para adelante, viste, como un momentito. Pero eso fue lo más. Y bueno, y la estoy pasando mal también con el otro aspecto futbolístico. No quiero hablar de ello y no quiero. Ya está, ya lo tiraste y lo dejaste. Ayer hablamos y ayer me estuvieron para el cachetazo. Después jugamos a la pelota con los muchachos de Dementes Re. Me pasé mal. Y después nos quedamos tomando unas cervezas y hablando de fútbol y estábamos todos hinchas de Boca y Héctor y fue. ¿Este era el único hincha de Independiente? Sí, claro. Jugó Milton, pero no Milton. Se quedó. Lo cargué en la cancha, pero bueno, no se quedó y ayer prácticamente denostamos a Independiente, pero bueno, estaba Héctor presente. Terminamos diciendo que no es con vos, Héctor, porque ya era. No, obvio, es con. No había forma de. Es claramente que no es conmigo, yo te haría. Por un lado los entiendo y de otro lado la estoy pasando muy mal, pero bueno, es entendible que carguen a uno que se está yendo. Sí, Salón. Hasta el momento. Y yo tengo mucha fe, yo no voy a perder la fe, no soy como otras personas que dicen, no, sí, yo ya me veo. Porque yo noto muchos hinchas Independiente. Yo no me considero un equipo de la B, yo soy hincha Independiente y. Yo noto muchos hinchas de Independiente que ya están resignados. Sí, bueno, no soy uno de ellos. Quiero decir eso nada más. ¿Les parece si arrancamos con la primera canción, ya que son las 12 menos 25? Está bien. Ah, sí. Estamos bien. Sí. ¿Alguno tiene algo más para comentar? No. Si te querés comunicar con Turistas del Swing, lo puedes hacer llamando al 4661-2611 o buscarnos vía Facebook www.facebook.com/turistas.delswing. Ahora vamos a escuchar un tema que se llama Carmencita, de una banda que descubrí. Va, una banda no es un solista, bueno, sí, es una banda. Que se llama. Ponele. De nombre, capaz que la tienen. Tenés que usarle la palabra proyecto. ¿Un proyecto? Sí, sí, es buenísimo. Darle mucho. mucho power ahora. Devendra Banhart. Cuesta pronunciarlo, mira. Pero. Yo lo he visto. Sí. Es un muchacho que nació en Venezuela y se crió prácticamente en Estados Unidos. Y nada, hace música solista. Me bajé dos discos. Donkey. Hay temas. Hay temas buenos, hay temas más o menos, pero está bueno lo que hace. Así que vamos a escuchar uno de los que a mí me pareció de los buenos temas, que se llama Carmencita, aquí en Turistas del Swing. Tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol, tu trego lunares extraterrestres entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero de te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, Bien, ahora que la computadora no permite de presentar al señor Jean-Pierre Lija, experto en bajón, y el muchacho u hombre que se dedica a la cocina y que reside aquí en la Argentina. Buenas noches, Jean-Pierre. Buenas noches, Monsieur Rugues. Buenas noches, Monsieur Abu. ¿Cómo le va, Jean-Pierre? Oh, estamos en una semana muy de sequía, ¿no? Estamos disfrutando de una rica agua. Jean-Pierre no tiene su bebida mágica, ¿no? Su bebida que le hace hablar, su bebida... en un momento como esto puede sacar un conejo de la galera, ¿no? Simplemente están tomando agua, no le pidan cosas, muchas cosas a Jean-Pierre, que en este momento no puede dar muchas cosas. Pero bueno, Jean-Pierre está tomando agua. Básicamente. ¿Cómo fue su semana, Jean-Pierre? Antes de pasar, que tenemos un llamado, acá me está haciendo la señal Francisco. Esta semana Jean-Pierre se ha dedicado a diferentes cosas, ¿no? Está un poco cansado el tema de que lo traten siempre como un cocinero bajonero, ¿no? Uno quiere... Pero es lo que, usted, es, no lo que dijo, es. Usted no me dijo que cambie la presentación. Jean-Pierre es un cocinero bajonero, de por sí, ¿no? Pero toda la gente piensa que el único talento de Jean-Pierre es simplemente hacer cosas bajonegas. Simplemente nadie se da cuenta que Jean-Pierre es un gran escritor. No se da cuenta la gente que hace comida por hobby. Jean-Pierre se gana la vida haciendo comida, y por eso esta semana empezó un taller de dibujo. Sí, Jean-Pierre empezó un taller de dibujo para aumentar sus posibilidades creativas, ¿no? O para que la imaginación en los platillos sea un poco más artística, ¿no? En la colaboración, en la presentación. ¿Y por qué no dibujar? ¿Por qué no darle frutos a esa imaginación? Jean-Pierre, permítame interrumpirle un minuto porque, como lo decía antes, tenemos un llamado por teléfono. ¡Hola! Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Beto, de Villa Domínico. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Betito? Y aquí andamos, más o menos. Yo quisiera decirle que este muchacho se nota que está realmente en pelotas en la vida. Fíjense, está tomando agua, no sabe ni dónde está parado. Ese agua es para bajar las anfetaminas y la excitación que tiene, evidentemente, claramente. No sé. Por un proceso de deshidratación que sufre a causa de la porquería que toma. ¿Usted, Beto, lo conoce personalmente a Jean-Pierre, que lo denosta y lo difama? ¿Lo difama? Sí, tuve la desgracia de conocerlo hará unos 3 años. En los que en ese momento nunca supe que mi vida estaba por cambiar violentamente, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias nos hemos conocido, querido cordelito de Villa Dominico? Bueno, usted regenteaba un pequeño local en la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, y yo, que laburaba en esa zona, solía ir a comer ahí, y usted empezó a ofrecer unos canelones con producto natural, decía usted, era parte de todo un proceso de limpieza, ¿no? Lo que limpiaba era mi bolsillo, porque costaban 150 pesos la unidad, y eso hizo mermar un poco mi economía. ¿Usted fue, Beto, fue a este local de comida recomendado por alguien? ¿Cómo fue? Porque la verdad que si a mí me comentan que sale tan caro, así sea, cocinado por Maradona, la verdad que no, paso. Yo caí en este novismo de pensar que muy caro significaba muy bueno. Y mal aconsejado por el propio Jean-Pierre, ingresé a este submundo de su cocina. Ah, usted fue inducido para ir a comer a este lugar. Efectivamente, sí. Fui, yo diría que fui engañado. Yo quiero hacer una grilla de preguntas, ¿no? A mi querido amiguito de Villa Dominico, ¿no? Comprobar si realmente la comida está hecha para él y si lo disfrutó de una manera de birra y aconsejada por los grandes cocineros bajonegos de la Villa del Bajón. Yo lo comí bajo su supervisión. No quiera salir por la tangente ahora. Respóndame, querido amiguito. ¿Usted consume alcohol habitualmente? Una copita de Jerez en Navidad. ¿Sus gatos libres? ¿Qué es lo que hace acá en...? No poseo grandes ratos libres, trabajo como una mula, o trabajaba como una mula, porque usted me generó un perjuicio un poco grave. Beto, lo que no entendí yo, esto es plenamente económico el problema que tiene usted con Jean-Pierre. ¿Usted se ha quedado sin un peso, sin un cobre en el bolsillo por lo caro que cobraba? No, o hay no, un... No. Le generó un inconveniente. No solamente me limpió los bolsillos, me dejó sin un peso. También a causa de los productos que él metía dentro de estos canelones naturales, yo sufrí una intoxicación masiva. Tuve necrosis digital y también, además de dejarme sin un solo peso, me dejó sin un solo dedo. En este momento sostengo el teléfono contra mi cabeza, apoyándolo en la mesa, porque tengo dos muñones. No, ¿cómo hizo para marcar el teléfono? Me puse un lápiz en la boca y empecé a tocar los botones. Me parece... Llamé a cuatro pizzerías primero y después finalmente logré comunicarme con FM Oriente. Francisco muy amablemente me ofreció una pizza también, pero claro, no me pude comunicar con ustedes y ahora tengo frente a frente a este demonio violento que es, ¿no?, Jean-Pierre Rijas. Beto, ¿cómo es esto de la necrosis digital? ¿Me dijo? Necrosis digital, es básicamente la muerte del tejido. Y ustedes sabrán que los cuerpos de los seres humanos eliminan las cosas que no necesitan, ¿no? Sí. Eso también es un proceso natural, como lo que Jean-Pierre le ponía a sus canelones. Es decir, sus canelones estaban llenos de lo que los cuerpos eliminan. Tenían bosta de caballo, entre otros animales. Así que si bien era perfectamente natural, también era dañino hacia el sistema de quienes comíamos esa receta. Tenemos al señor Jean-Pierre Lija sentado en la mesa. Estamos recibiendo una especie de denuncia, ¿no? Es una denuncia, sí. Hoy no tenemos Lijita escrita, no pero tenemos... estamos. Está usted recibiendo. Claro. Porque usted quiere arrastrar... Se está escondiendo en nosotros, ¿no, Beto? En este momento... tocar el culo así, porque este muchacho vio cómo es. En este momento, Jean-Pierre es parte de un programa, ¿no? Todo lo que afecta a Jean-Pierre que está induciendo si a sus queridos amiguitos. Si usted envenena a la gente en su comida, Jean-Pierre es una cosa. Nosotros no tenemos la culpa. Si viene a charlar acá de su vida francesa y sus pelos europeos, es una cosa. Otra cosa es lo que usted hace en sus locales. Acá Beto está denunciando que se agarró una necrosis digital. Uh-huh. Sí. La pérdida total de todos los dedos de la mano. Claro, ya está manco. Ustedes imagínense, yo quiero pedir un café, estoy en un bar, me levanto la mano y le quemo. ¿Qué señal hago al mozo? No tengo dedos, señores. Le tengo que gritar café. Y no tiene ningún sentido, se pierde todo lo barrial que tiene un bar. ¿Qué hizo usted, Jean-Pierre? La que la pregunta que ha comentado Jean-Pierre hace unos instantes era para simplemente saber qué grado de carrete no tiene este hombre por que estamos hablando, ¿no? Como yo siempre que digo, la comida bajo negra es para la gente bajo negra realmente, ¿no? La gente que se la merece. Está muy difamado. Por eso le preguntó si él tomaba alcohol o si podía catalogarse dentro de una persona bajonera. Yo no soy del palo, ahora mis manos parecen dos palos, no tengo dedos y eso tiene que ser lo que me conforme. ¿Cómo hace usted para trabajar? Y en este momento ya le digo, no estoy incapacitado de trabajar, estoy absolutamente deshabilitado ante la vida. No solo eso, como ya le digo, mi nombre es Beto, yo paso por ahí por Villa Domínico donde entrenan los muchachos estos de Independiente y la gente me grita, ve Independiente, que yo los quiero mandar a la concha a su hermana y no puedo hacerle fuck you. No puedo extender, me perjudicó absolutamente. Usted piense todas las cosas que hace con las manos y no quiero, y hay cosas que no las puedo nombrar porque estamos al aire. Usted, mi querido amito Beto, ¿a qué se dedicaba antes de perder sus humildes deditos? Antes yo era taxi boy. Pensé que me iba a decir un pesito. Claro. ¿Cuántos años tiene Beto? 32. ¿Solo, soltero, pareja? Soltero. Y un taxi boy no puede tener una pareja muy estable. Bueno, qué sé yo, capaz que sí. ¿Puedo generar con hijos? No, ninguno. Yo lo que hago ahora en esta profesión de taxi boy, las veces que logro que me empleen, voy con guantes disfrazando la falta de mis dedos. Si logro convencer a la cliente de que todo quede absolutamente oscura, o el cliente si ha llegado el caso, yo suplanto mi miembro viril por el muñón. Y ahí dice, la mierda, un burro. Pero no es la idea, ¿no? Me parece que hay que ponerle coto a este muchacho. Me imagino que... Es una situación muy traumática la que claro. Bueno, aparte, me imagino que si la gente descubre todos estos... inconvenientes que artilugios. Usted claro, artilugios sí. Que usted tiene que hacer todo por la culpa denuncias. De Jean-Pierre, me imagino. Ahora puedo entender un poco con su bronca hacia Jean-Pierre Lija. Jean-Pierre, ¿usted puede? ¿Hay alguna receta para hacer crecer extremidades? No, uno siempre tiene. Hace crecer algunas extremidades. Este señor, estamos presencia de... Quizás lo que hay en Georg en ese momento no era lo indicado para él, pero estamos viendo que claramente lo ha beneficiado, ¿no? En el ámbito racional, ¿no? En el ámbito mental. Estamos viendo que claramente esta persona, en antes cuando tenía sus deditos, nunca se le había pensado por la cabeza utilizar sus manos como aparato reproductor. Esto es un gran beneficio que otorga la comida de Jean-Pierre, sus comidas bajo negras, y poco eso está tan... Yo creo que hoy en día lo que te cobré en ese momento está bien cobrado, ¿no? Y yo creo que la próxima vez que comas comida bajo negra vas a estar pensándolo dos veces nuevamente, ¿no? Usted, Jean-Pierre Lija, habla muy ligerito, explica todo, yo no le entiendo una mierda. Pero lo que le voy a decir es, ya que usted está tan contento con esta situación que yo vivo, yo me parece que voy a ir allá y lo voy a beneficiar con la nueva práctica sexual que le comentaba. Así que vaya preparando, no sé, una crema chantilly, algo, alguna cosa para lubricar, porque yo le prometo que hasta que le meta hasta el codo no paro. ¿Lo podemos solucionar con una pulseadita china, si quieres? Por favor, Jean-Pierre, se está mofando de una persona que no tiene más dedos por su comida y usted lo reta una pulseada china. ¿Una pulseada china o una especie de sombra china, no? También con deditos con concurso de sombras. Beto, le agradezco mucho su llamado. La verdad que nos encantaría con Gaby acá, a pesar de su diabólica risa. No veo muy solidarizado con mi situación a Luque. Está un poco tomando partido. No, está un petit más, está con la zafeta de Jean-Pierre, es eso. Ah, es la porquería. Hace un ratito le dio un están en la porquería de Jean-Pierre y bueno. Lo va a llevar por mal camino ese muchacho. Traten de sacarlo del aire, no le hace bien a la gente. Le agradezco mucho, Beto, y si... Lo último que les digo, sí. Se ha caído el cuadro de mi madre, estaba colgado de la pared y ahora no puedo poner el clavo. Ustedes piensen en la situación traumática. ¿Lo puede probar con la boca? Con la frente. ¿Qué hago? Lo clavo con la frente a cabezazo. ¿Con qué lo sostengo? No hay manera, dense cuenta que no hay manera. Este muchacho me jodió la vida. El mundo no está pensado para gente sin manos. Disculpe, Bebeto, lo tenemos que despedir. Nunca lo va para la justicia. Por favor, quédese al aire y vemos si conseguimos alguna solución. No le prometo nada, pero tenemos que continuar. De eso, alguna estatua se haya choreado, algo. Le vamos a ver si le podemos dar una mano. Bueno, muchas gracias Beto. Un saludo. Ahí estaba Beto de Villadomínico con un problema, denunciando en vivo a Jean-Pierre Lija en vez de una lijita escrita que siempre nos llegan cartas. Hoy, Jean-Pierre, tenemos en vivo, ¿cómo lo viste, Gaby, vos? A Jean-Pierre desenvolviéndose frente a una denuncia. Y a mí me parece que siempre Jean-Pierre tiene la capacidad de gambetear de estos problemas, ¿no? Tiene el premio al remo del oro. Olvídate, siempre es así. Pero ya estamos acostumbrados. Como le ha dicho a este querido amiguito desgraciado, ¿no? Es una cuestión de la comida no es para todos, ¿no? Si tú tienes alergia a la comida picante, ¿no? ¿Por qué vas a probar la comida picante, no? O si tú no te hacen bien los mariscos, ¿no? No vayas a comer a una casa donde hacen pescaditos, ¿no? La comida bajo negra es para bajo negro, simplemente tengo que decir eso. Una buena receta que le podríamos dar a este señorito es un omelette de salchicha, ¿no? Que simboliza unos deditos, puede ser. O puede cualquier cosa que para la nostalgia, ¿no? Bueno, Jean-Pierre, lo tenemos que despedir. Despídame con todo el gusto. ¿Dejar algún mensaje en código? ¿Algún saludo? Simplemente, Jean-Pierre, si quiere despedir diciendo la marca no fue precisa. El Rubio está llegando y yo me estoy poniendo un gorrocho. Hasta luego, esto fue Jean-Pierre. Elle chante et des dents de loup quand elle est furie. Elle est méchante. Lo expulsan de Arabia Saudita por ser fachero. La noticia está dando vuelta al mundo y es que por lo visto ser excesivamente guapo está mal visto en Arabia Saudí. La policía ha detenido a tres hombres que se encontraban en un festival del país cuando Omar Borkan Al-Ghala preguntó sorprendido por su detención. La autoridad ha argumentado que era demasiado guapo y las mujeres que se encontraban en el festival corrían el riesgo de caer rendidas ante sus encantos. No pudo entrar a su fiesta de graduación por tener altas tetas. Una joven que intentaba ingresar a su propia fiesta de graduación le fue negada la entrada ya que su escote era pronunciado y la dejaba casi al descubierto sus grandes tetas. Sin dudas, un hecho sospechoso. Soldado rudo deja las armas para ser mujer. Tras recibir dos medallas por su desempeño como combatiente de élite de las fuerzas militares de UEU, Kristen Baker decidió retirarse del ejército para darle rienda suelta a su deseo de convertirse en señorita. Publicó un libro contando su historia al que tituló Princesa Guerrera. Estaba por decir dejó las armas por el chumbo, pero me iba a parecer muy... Qué hermosura que se llame así el libro de este Jackie. Qué hermosura que sea Jackie y que haya tantos... China. Princesa Guerrera. Princesa Guerrera orgullosa de este se soldado. Se transformó en China. No estoy seguro si tenemos una comunicación directa con el guío móvil. No tenemos comunicación directa con el guío móvil. Algo está fallando. Algo está fallando. No hoy. Está fuera de time, guío móvil. Si no hace tres viernes que guío móvil no sale. Yo quiero pedirle si quiere renunciar a que mande un telegrama o que nos avise. Claro. Situaciones no es como. No pasa nada. Yo lo que quiero saber es si la integridad física de guío móvil la podemos asegurar. Yo creo que estoy sospechando que este soldado para mí debe ser el guío móvil. ¿Vos sabés, Héctor, que... Qué buen tema. ¿Vos sabés, Héctor, que guío móvil se mete en lugares recónditos? Recónditos. Y arriesga su propio pellejo muchas veces. Y ya estas tres semanas, sin saber nada de él, creo que deberíamos preocuparnos. Pero deberíamos esperar una semana más para reaccionar. Vos decís que después de las 24 horas es de desaparecido. Sí, pero viste que nosotros tenemos un problema con los tiempos y somos turistas del sur y no nos importa nada. Yo no sé si... Espero que esté vivo, digamos. Espero que esté vivo. Bueno, llegó el momento de... Estoy seguro le dimos. Iba a ser una gran primicia. Dos minutos así... jugando al ping-pong, Héctor, hablando de nada, para darle tiempo al Geomóvil. Pero bueno, el Geomóvil no se hizo presente, así que vamos a poner unos segundos de una canción, así nos reorganizamos. ¿Con qué vamos a ir? Y América. Vamos a poner Nino Bravo, ya que Geomóvil no nos llamó y es un viejo de la vida. Esto es América. Esto es América. Pensó en América. Bien, así estamos presentando nada más ni nada menos que al señor Lewin Hoffman. Good night. ¿Qué tal, Lewis? ¿Cómo estás, Lewis? How are you, my friend Lucas? Bien, bien. How are you, my friend Lucas? ¿Qué tal, Lewis? Qué gusto verlo. La semana pasada no lo tuvimos con nosotros y la verdad que fue una gran decepción. ¿Cómo está usted, Lewis? ¿Cómo fue su semana? Well, look, my week fue bastante buena, you know. Estuve, you know, experimentando con nuevos métodos de sexo, you know. Pero por supuesto, yo creo que he tenido un encuentro cercano, you know, con la familia del Guido Móvil, you know, porque me han pedido, me han encomendado la investigación de su desaparición. No todo es sexo en la vida de Lewis Hoffman, por lo que podemos... No, generalmente nunca es sexo en la vida de Lewis Hoffman. Pero últimamente, bueno, you know, estoy conviviendo con una señora gorda y calva que se llama Olga. You know, y estuve probando nuevos métodos. ¿Lo estás haciendo con Muchachos, muchachos. Hola. Las Gabo Noticias están volviendo solas. Vemos el poder que asigne sobre ellas. Y de las entrañas. Porque tenemos comunicación directa con el señor Guido Móvil. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Guido Móvil? ¿Está, lo primero que le preguntamos, ¿usted está bien? Sí, sí, estoy bien. Íntegro física y mentalmente. Escuchando las calumnias que Lewis realizaba contra mi persona y mi familia. Es que lo metimos, pobrecito Lewis. No estaba... Estoy terminando de darle los últimos retoques. Pues no problem, no problem. Discúlpeme, yo, quiero... yo sé que usted apenas puede con su sección. Encima se tuvo que ocupar de mi parte de las Gabo Noticias. Yo quiero pedirle al aire una explicación. Un descargo. Un descargo al aire, ya que... Una explicación de mi entrada tan tardía, sí, a este sector. Ante su anti-timing. No, más que la entrada tardía puede ser los últimos viernes, no lo tuvimos, lo extrañamos. Y el programa fue evolucionando en otras direcciones y me sentí bravamente desplazado. Luego complicaciones con distintos compromisos sociales a los que me vi obligado a atender. Dieron por resultado mi ausencia prolongada, pero nunca definitiva, de Turistas del Swing. Me alegro que sea así, Lewis. Lewis, perdón. Lo tengo a Lewis acá. Guido Móvil, yo ya lo tenía descartado. ¿Dónde se encuentra usted hoy? En este momento nos encontramos en la intersección de la calle o la avenida Las Heras y Escalabrini Ortiz, en pleno barrio de Palermo. Porque aquí tiene lugar uno de los negocios más peculiares de los que hayamos hecho una nota. ¿De qué negocio estamos hablando? ¿De qué índole? Bueno, ahora aprovechando el partido que acaba de jugar Argentina, ¿cuántas veces escucharon decir o desearon, al igual que estos jugadores que voy a nombrar, pensaron en tener tres pulmones, como se dice de Mascherano o de Mostaza Merlo, o tres huevos, como le decían al Chicho Serna? ¿Cuántas veces en su vida, compañeros, pasaron por esta situación? En este peculiar negocio, en este peculiar comercio, ustedes pueden hacerlo porque este es el primer centro comercial de órganos. Oh my fucking. Está buenísimo. Mirá vos. Es una idea revolucionaria realmente. Una movida brava. ¿Cómo funciona esto? Cuénteme, me interesa. Bueno, usted va, comenta cuál es, puede venir con una afección concreta, decir, por ejemplo, yo quiero tener dos corazones para poder correr la maratón sin agitarme, o puede sencillamente decir cuál es su problema y que el cirujano encuentre cuál es la donación que a usted más le conviene. Los métodos para la obtención de órganos son varios. En principio debería realizarse la clonación o cosecha. Es decir, a partir de células madres y distintos procesos médicos se generan los órganos. Ajá. Que las personas van a recibir. Hay una película que... ¿Una película en la que clonan gente el séptimo día? No, yo vi la isla, es... que hacen sí, como también. Si fuera un guido móvil que está dentro de un lugar, les dicen que está todo mal en el planeta Tierra, claro. Sí. Que en realidad son todos para... Es buena la idea, pero los dos actores principales no van. Pero no lo quiero desviar. Leonardo DiCaprio y... No. Y también no. Algo la parecido... Esa es la del Faso. Ah. Hay otra ahí. También algo parecido es la del hombre bicentenario, que crean órganos artificialmente... No se va convirtiendo en persona, sí. Otro de los métodos, si quieren les comento, para la obtención de órganos, es la llamada donación forzosa o de concientización. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente se entrevista a la gente en la calle solicitándole si quiere donar un órgano. Cuando responden que no, se los droga con cloroformo y se les extraen por la fuerza los órganos. Y al despertar estas personas, ¿no?, en un motel barato, en una bañadera llena de hielo y con mucha sangre, le dejan una nota que dice: ves, si donaras órganos estas cosas no te pasarían, y habría alguien, y ahora rezá porque haya alguien que done órganos para que vos puedas salir, porque te saqué los dos riñones. Estos muchachos se manejan en Traffic Blanc, tough guys, recuerda usted de móvil que hace unos años la hubo... mafia negra, del mercado negro de sí, órganos. Sí, hubo así como estuvieron los motochorros, los guachiturros y... Y otras desgracias. Y de Mirta Legrand estuvo también la fama esta de las camionetas blancas que secuestraron para los cosos de órganos, para el tráfico de órganos. Sí, estos muchachos utilizan distintos vehículos, obviamente nadie se quiere encasillar en Traffic Blanca porque si no todos buscamos la Traffic Blanca y listo. Y esto es un local al público, yo voy caminando por la vereda y veo colgado un riñón, un pulmón y un páncreas y digo, ah, claro, acá es... Hay un cartel en realidad que invita a entrar, que dice: no se quede con lo que tiene, vaya por más. Usted ingresa y ahí, bueno, sí ve los órganos que le digo, algunos órganos fallados que cuelgan de ahí. ¿Y nos podemos confundir este local con una carnicería, Guido Móvil? Este local solía ser una carnicería justamente y tiene una disposición casi de carnicería. Usted entra y un cirujano con una redecilla en el cabello y un gorro le dice: ¿cuántos riñones querés, mamasa? Básicamente funcionaba como una carnicería antiguamente. Está bien, o sea, estás diciendo que el cirujano no solamente es cirujano, sino que también se dedicaba a... Sí, en su vida anterior cortaba milanesa con tapa de nalga. Tiene una amplia práctica los profesionales que aquí realizan las tareas. Guido Móvil, ¿usted pudo hablar con alguno de los muchachos que se dedican a esto, los fundadores? Sí, se negaron a dar testimonio, obviamente, claro. por razones que me imaginaba. Saltan a la vista. Pero hablando un poco con ellos pudimos encontrar... una forma más en la que obtienen órganos, que es básicamente la falsificación de órganos. Ustedes recordarán en Los Simpsons aquel riñón que Homero Simpson quería donarle a su padre, que era básicamente una lata de cerveza con un silbato pegado. Sí. Es este tipo de órganos los que se generan la falsificación. Ah, pero... Es un plan económico. ¿Les conviene a ellos el hecho de estar vendiendo este plan sabiendo que a las claras no funciona? Sí, porque a la larga el cliente muere y no puede presentar queja alguna y no hay cliente insatisfecho si el cliente no habla. Guido Móvil, uh-huh. I'm Lewis Hoffman. Supóngase que yo soy un caníbal, you know, un caníbal corpse, uh-huh. Y de repente quiero entrar, you know, y hacerme un guisito, you know, de hígado. Sí. ¿Lo puedo hacer? Sí, usted puede hacerlo. Si está dispuesto a pagar el precio, puede ir por cualquiera de las tres vías que ya le digo, la clonación... o cosecha, que es la más costosa, la donación forzosa o concientización y la falsificación, pero la falsificación seguramente terminará comiendo algún hígado de vaca, alguna cosa que no es la idea básica del canibalismo, ¿no? No. ¿Y consigue algún testimonio de gente que haya aprovechado este tipo de local? No, la gente, como ya le digo, los que recibieron malas donaciones mueren y los que recibieron buenas donaciones se alejan de este local de galope por la ilegalidad de sus prácticas. O sea que no es tan fácil acceder a él, no es que una persona común y corriente o que pasa por la vereda se mete y consigue un riñón. Si usted se mete justamente hay un patobica generoso en musculatura que le dice: ¿a dónde vas, pibe? Y como este hombre justamente le han trasplantado de un paciente que falleció dos penes, se lo empoma doblemente, de manera que usted no desea volver a ingresar a ese lugar. Siempre soñé con una mujer con tres tetas. ¿Esto es posible, Guido Móvil? Esto es absolutamente posible. Aquí directamente han soñado con 4, 5 y 6 tetas, pero debería decirle, porque he visto los resultados, que después de la séptima pierde interés. Claro, la cantidad desmerece, ¿no? Como el ramo de flores. Claro, se asemeja más a una vaca, quizás. Claro, ya es una cosa estilo oveja, un perro. Claro, es para la... Es una manera de alimentar mejor a la... Sí, abaratar los costos del plan trabajar, quizás, para darle comida a más chiquitos. Sí, la puede alquilar inclusive luego para para amamantación en todo el barrio, pero le digo, sexualmente pierde todo el atractivo después de la sexta. Sí, me imagino. Guido Móvil. You are in the time of my section. I don't wanna be some kind of rude person. No quiero ser una persona, you know, irrespetuosa. Absolutamente. But you're consuming time of my radio time. Tiene mucha razón. Vamos entonces a cerrar esta pequeña cobertura. Así que desde Las Heras y Escalabrini Ortiz en el barrio porteño de Palermo, este fue a través de Guido Móvil para turistas de Swing, Hernán Zacarías Muelas. Was that the problem? Okay. Yeah. Wait a minute. For a dream ocean. You know that? Yeah. Porque sí, porque estamos presentando por segunda vez en el mismo día al señor Lewis Hoffman. ¿Cómo está, Lewis? You're very good, man. Lo teníamos a Guido Móvil, estábamos preocupados por él. No problem for Guido Móvil, you know. Desear. Igual, feliz día del periodista, you know. Ah, sí. Tanto para, you know, my friend Guido Móvil, claro. Como para mi ex amigo Bernardo Neustadt. Bueno. Voy a pasar directamente a comentarles. No, pero que me interese, ¿cómo fue su semana, Lewis? Mi semana, you know, estuvo bastante bien. Me han contratado desde los servicios secretos de los Estados Unidos para espiar gente. Particularmente a las personas que consumen algún tipo de, you know, jugos de naranja, jugos de fruta y algún tipo, you know, de carne en mal estado. You know, the CIA, de la Agencia de Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos, necesita agentes en todo el mundo, por lo cual nos manda a investigar a todo tipo de rubros, you know, de personas. ¿Y puedo descubrir algo, Lewis? Y bueno, he descubierto que la gente es bastante, se achicana bastante, you know, con respecto de los precios de los jugos y de la carne, you know, y que además, you know, no son partidarios del gran gobierno de los Estados Unidos de América. Y esto es algo medio, fuerte, medio, yes, muy fuerte, muy fuerte. Yes, of course, porque, ¿cuánto, you know, ¿cuánto le pagan? Bueno, no me gusta hablar de dinero, pero se puede decir que... Pero si siempre vende los... Es tu peso en dólares. Puede solventar su... Vende su... siempre vende... Dice el precio de sus productos. No, no, si pero... Mira, ¿cuánto cobra? Digo, ¿cuánto cobra? Tu precio en, ¿cuánto cobra? Tu peso en dólares. ¿Mi peso en dólares? ¿Y yes, con esto puedo vivir bien o no? ¿$72? No, no, no, tu peso en dólares, dólares de kilos, you know. ¿Dos kilos de dólares? ¡Kilos de dólares! ¡Ah, kilos! Ah, es mucha plata. ¿Y puede, con esto plata vive tranquilamente o puede solventar el gasto que tiene con las muñecas inflables? You know, cada no vez que... Muñecas inflables, No more. Está tirado en el fondo, se le ha regalado a mi perro, you perfecto, know, para... Perfecto. Ahora tengo una... No, no. Ah, no, porque no hace falta, you know, el perro distingue entre el semen humano y los desperdicios. Qué bueno. You know, una vez tengo un perro, you know, que le gustaba comer la caca, you know. Pero eso era muy pobre y no tenía baño y iba al... A ver, usted que es científico, you know, pero... y me puede desmentir el mito. Mi abuela me decía que cuando los perros comen caca es que le está faltando proteínas, ¿eso es verdad? Puede ser verdad o puede ser que también tengas un perro muy asqueroso. A mí me dijeron que si haces... ¿cómo te puedo decir? Como con los dos dedos los de cada mano, los cruzás cuando están orinando o defecando los perros. No pueden hacer. Es muy buena. ¿Verdad? Y a mí, y yo lo hice, yo y como intenté, que le costaba y cuando me solté, pero debe ser puro casualidad, pura sí, casualidad. Sí. Yo lo intenté una sola vez, no me salió y... Mi único contacto con los perros ha sido a través del sindicato de, you know, comida coreana, you know, pero bueno... Podemos ir resumiendo este... Por favor, tipo de... Lewis, no. Si se siente desnudo, diga, vaya directo al grano. ¿Puedo ir directo al grano? Vaya directo al grano, entonces. Ok. Look as a man. Sí. How many times do you have sex in a week? Bien, is it a direct question? Bien. No. Sí, es una pregunta que... No, I ask you, ¿cuántas veces tienes sexo durante la semana? Y bueno, yo contesto bastante bien. Ah, no, bueno, ok. Pero pasa que hay semanas y semanas. Vamos a cerrar un promedio. Hay semanas que tu novia está de vacaciones y hay semanas que tu novia... Pasemos un promedio, Más de tres. Son 7 días. Más de tres. Más de tres. 4 días. Ok, cerramos, no problem. Cerramos. Estamos todo este tiempo que has tenido una relación... Estamos frescos, livianos. Y todo este tiempo que has tenido una relación, tampoco quiero meterlo a sol, you know, en este sentido. No, por favor. Pero, ¿no te aburre un poquito el sexo? Sí, puede ser. Puedes tornarse un poco. Puede tornarse un poco monótono. Sí. Como sí, por sí. Ejemplo, hay algunas fantasías que no puedes satisfacer. No, claro. Hay muchos hombres, you know, que por supuesto tienen ciertas fantasías que simplemente con el acto normal del sexo no lo pueden hacer. Claro, no. Más vale. Así que por eso he traído el kit de juguetes sexuales de Lewis Hoffman. Ah, bueno. Empezando por el siguiente gadget. Empezamos. Héctor Reggie. Dime. ¿Have you ever desvirgado una mujer? Sí. Privacidad pura. Sí. Ok. ¿Lo quieres hacer de vuelta? Pero ahora estás en pareja y no lo puedes hacer. Porque claramente ya la has desvirgado una vez. Claro. No puedes hacerlo dos veces. Me encantaría poder hacerlo de vuelta, pero con la misma mujer. Por supuesto. That's the fucking point. You cannot desvirgar una mujer twice. Muy bien. Dos veces la misma mujer desvirgada. And that is why Lewis Hoffman has brought here the artificial imen. El himen artificial. Por favor. This is a gadget that is very cool, you know, for people de que le gusta la sangre. Sí. Tú le pones el artificial himen, you know, en las partes privadas de tu mujercita. Es una telita. Es una especie, you know, de goma, you know, sí, que se la meten en los papos. Una cosa cubierta, por supuesto, de sangre artificial. Ah, está bien. Entonces tú metes tu miembro. No, bueno, pero no sangra. Pero pobre, a mí no me puedo hacer eso, you know, you met your penis, you know, and de repente el artificial hymen empieza a sangrar, you know, entonces, you know, just, oh, fucking God, I am desvirgándola de nuevo, you claro, know. Está bien. Pero ella siente una especie de vibración nuevamente. Yes, of course, porque el artificial hymen goes inside, you know, the vulva. Claro, igual recordemos que... It is artificial. El 90% de los productos de Lewis está pensado para un hombre. Claro. Of sí, course. Sí, un hombre porque... No, y el metro 90. Not this time. No, bueno, hoy puede ser que no, pero el 90% de sus... Puede ser, pero por ejemplo, otro de los gadgets que vienen en los gadgets sexuales de Lewis Hoffman. Ajá, ¿tiene un nombre el kit? No. I thought that the names, you know, are todos patentados, you know. And pensé que directamente poner mi nombre, you know, inside the Lewis Hoffman los juguetes sex sexuales kit. Lewis Hoffman sex kit. Ok. Sex toy kit. Ok, hace estabas hablando, you know, de inventos para las mujeres. He traído un gadget que realmente me, you know, como persona estadounidense comprometida con el planeta Tierra. Te you llena know, de orgullo. Me llena de orgullo presentar el Eco-Friendly Vibrator. Es un vibrador que lo puedes cargar con energía solar. Muy bueno. El único inconveniente que tienes es que tienes que dejar el vibrador en el patio de tu casa a la vista de todos tus vecinos. Pero, no, bueno, pero bueno, si depende, vives solo. Depende de la casa de cada uno. ¿Tampoco? Otra de las características que tiene este Eco-Friendly Vibrator es que tiene distintos motivos. Por ejemplo, tienes uno con la carita de Carlos Menem. Tienes uno con la carita de Tevez. Y uno con la carita de Jorge Lanata. Ah, mira. Pero esto es un poquito más gordo. Más gordo, sí, para, yes, of course. Para las hambrientas. Now we have the most technology advanced sex toy in this kit. El de la nata es para el culo, ¿no? Yes, of course. Sí. Todos son para el culo. No, bueno, pero el de la nata es especial. Puede ser. El button condom. El button condom. Button condom. Sí. It has not a button. No es un botón. No. No, sino que es un botón. Es un botón. Ah, es un botón ortiva. ¿Por qué? Es porque es un profiláctico con un microchip insertado que detecta el nivel de resequedad de la vulva. Apa. La última vez que fue penetrada. ¿Y cuál es el grosor ideal para dicha vagina? ¿Y cuál cuánto más se puede estirar? Ah, mira, es como si fuera un... Es un profiláctico conectado... Es como la ¿cómo se llama? La BTV de los autos. Yes, of course. La BTV. Es como vendría a ser como un análisis completo de la vulva de la mujer que te estás curtiendo. Verificación técnica vaginal. Además, ponele que, you know, tú estás sospechando de tu mujer que te está cagando. Sí, hay algo raro, you know, claro. Entonces, el you know, the button condom... Sí. Te dice si ha sido penetrado... ¿Andes por ti o por otra persona? ¿Y cómo persona? Te avisa? ¿Te empieza a vibrar una vez puesto? ¿Cómo es el sistema que te avisa? The button condom is connected Wi-Fi to the computer. Uh-huh. You know, tienes que tener una computadora. Sí, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, te manda tu mail personal. Uh-huh. Así que tú solamente lo puedes ver. Sí. Todos los datos, you know, que conciernen a lo que es la vulva de tu mujer. Sí. Entonces, en este caso, puedes descubrir cuántas veces ha sido penetrada, cuánto más se puede estirar y cuál es el grosor ideal para dicha vagina. Está bien, sí, es como una rectificación técnica de la vagina. Sí, now, no, I have thought no está mal. Another, you know, gadget for the people que está en pareja, pero por ejemplo, tú vives aquí y tienes una novia en Carmen de Patagones. Ajá. O sea que no la puedes ver todos los días. No. O sea que no puedes tener sexo con ella todos los días. No. La puedes, you know, tener sexo con ella cada dos semanas. Sí, you know. Sí. Entonces, he pensado tanto en el hombre como en la mujer con el clon de Willy y clon de Titi. El clon de Willy. Clon de Titi. Yeah, es una copia. Puedes hacer una copia exacta de silicona de las tetas de tu novia. Y para las mujeres, pueden hacer una copia exacta en silicona de tu pene. De el pene. Ah. ¿Sabes? Es un cacho de silicona que es moldeable, you know. El Titi y el. ¿Cómo es? Willy. Es tipo ese pseudónimo de... Of course. Claro. Pena. Para las personas que a veces le piensan en tener de trofeo cierta parte corpórea de su of pareja. Course, yes, of course. Además, este, you know, estás en tu casa así de repente y tienes ganas de masturbarte, you know, shack off a little bit, you know. Uh-huh. And de repente tú tienes el clon de Titi ya, por supuesto, una vez moldeado de las tetas y, you know, tocas un par de silicones que son iguales a las de tu novia, you know. Sí. Un poco más rígidas o... No, es un cacho de silicona, you know. Además viene con accesorios como, por ejemplo, color de pezones, you know. Bueno. Para las mujeres hay unos pelitos que le pueden poner. Muy personal. Know. Yes, of course. Bueno, el último... enchular tu... Bueno, sí, el último. El último gadget que también está pensada para las mujeres son los hombres homosexuales, porque no los estamos en este tipo de gadget. No los estamos. Por más que no me refiero a vivir. El Toddy Pito. ¿Cómo? El Toddy Pito. Toddy Pito. Es una fragancia de chocolate para el miembro masculino. Tan simple como eso. Te sprayas, you know, el Toddy Pito. Y de repente tienes, you know, cuando tu mujer te está practicando sexo oral, you know, gusto sabe chocolate. Chocolate, puedes crear chocolate. Porque le gusta más a las mujeres que el chocolate y el dinero. Y la leche. Digo, bueno, entonces el Toddy Pito te sirve para eso. ¿Tiene algo que ver con Toddy o viene en la versión de Squeak o es una cuestión para alusiva hacia la chocolatada? No, es porque sabe a Toddy, no sabe ni a Squeak ni a, you know, otro chocolate. Sabe sino a Toddy. Toddy, está bien. A Toddy. Bueno, ¿cómo se llama el de Lewis Hoffman? The Lewis Hoffman Sex Toy Kit. Está, la verdad que aprobado por... Yo muy apruebo, bueno, muy yo bueno. Yo también, la verdad que me sorprendió y vino muy cargado de cosas, Lewis Hoffman. Okay, sí, la verdad que a un solo... ¿Cómo le puedo decir? A un solo invento, tener varios dentro de un kit es... Da varias oportunidades. Sí, bueno, abre el rango de consumidores. Of course. Tanto putos como mujeres, como hombres. Hola. Hola. Hola. Sí. Perdón, Francisco, me pasó directamente, creo que no les hizo seña. Ah, ¿sabe que quién habla? Les habla Hernán de Ramos Mejía. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, yo tengo acá algunas dudas, porque acá el kit está muy bien, pero estaba escuchando y el artificio de Jiménez, a mí me parece que es mejor usar un tomate directamente. Usted lo introduce en el órgano reproductor femenino y es más o menos lo mismo. ¿Hernán tiene pareja? Bueno, sí, you know, hacemos la práctica con esta y otras hortalizas. ¿Su mujer la encontró? ¿Puede usar una persona que llame correctamente o puede usar un pelotudo? You know? ¿Qué términos? Un poco agresivo. Pero a mí me dijeron que la artificial hymen puede causar enfermedad de la cervix. No, yo no quiero hacer una denuncia concreta. You know, pero... artificial hymen tiene artificial blood for artificial women and sí, artificial men. Sí, pero dice que tiene arsénico y cianuro. No. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Sí. 45. ¿Y cuál es su frecuencia sexual semanal? Y dos. Dos de siete. ¿Y le parece bien eso? Sí. Y a los 45 bastante doy. ¿Qué más quiere? No tengo 20 años como usted, Héctor, que lo veo que... ¿Usted cuál es su frecuencia? No. 14, 15 por semana. A ver, Empezamos la sección abriendo con mi intimidad, Betty. Más de tres. Más de tres, sí. ¿Pero eso contando los entrenamientos también o solamente los partidos oficiales? Los partidos oficiales, los entrenamientos aparte. Es como Romario, cuenta los goles en entrenamientos a puertas cerradas. Hernán, lamentablemente me encantaría conocer más de su persona y de vuestra personalidad, pero son las 12:25 y estamos ya casi despidiéndonos, porque me parece que estará, no sé, no los vi todavía, pero deben andar aquí los chicos de Marroqueando. Así que Hernán, usted sabe el teléfono, el viernes que viene llama y me comenta. El viernes que viene lo llamo de nuevo con una inquietud que yo tengo sobre, justamente sobre esto. Dígala, dígala al aire, dígala bueno, al aire. Bueno, básicamente favor. Les quiero preguntar esto. ¿Cómo puedo hacer para tener sexo con mi radio reloj despertador? Ese es mi problema. Abres un agujerito, you know, y le metes un poco de silicona adentro. La silicona es muy fértil al tacto del pene, you know. Pero no quiero cambiarlo de cómo es. Yo estoy enamorado de mi radio reloj despertador así como es. Yo lo dejo, vaya pensando, yo sé que usted es un hombre brillante. Bueno, okay, okay. Gracias Hernán, un saludo al radio despertador. Bueno. Bueno, Lewis. So good, so far, so sí, good. Sí, sí, sí. Vamos a ir despidiéndolo, esta llamada es en vivo, por supuesto. Dígame, Lewis, ¿tiene algún mensaje en clave, algo para dejar? Olga, please, put on the enfermera suite. I am coming, your macho man is coming home. Un mensaje muy... para ellos, íntimo. Sí, sí, gracias, sí, sí. Lewis. En un tono blues, se lo dijo. ¿Quieres saludar? Thank you very much. Siendo las 12:25 de este nuevo sábado 8 de junio, nos vamos despidiendo. E igual está bien, arrancamos el 25, así que estamos dentro de la pequeña y humilde hora que le pagamos a Francisco. Vamos a mandar los correspondientes saludos. Gaby. Un saludo para Juan Facundo de Invil, un saludo para Hans Landa, que sí, aquí es el nombre de Facebook. Sí, sí, sí, lo vi. Y para Evelyn. ¿Evelyn? Evelyn y Gunet. Ah. ¿El saludo para Evelyn es igual que para Hans Landa? ¿O? No, no. ¿Cómo es el saludo para Evelyn? ¿Un poco más cariñoso? Sí. ¿Un poco más pelpita? Un poquito más, sí. ¿Con más ruidito? Betty, pensá que el próximo viernes capaz que haces no, todo tu programa desde la B. Quizás eso el próximo es viernes no vengo, señores, y lo hago por teléfono. bueno, un saludo muy especial a mi papá, a Cogeman, a mi mamá, a mi hermano. ¿Que me estás escuchando? Y bueno, y un saludo muy especial a todos los hinchas de Independiente. Los acompaño y estoy con ellos. Y uno más grande todavía, Alexis. Muy grande. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Francisco, por supuesto, que nos brinda el espacio. Saludo para Sol, para... En realidad no tengo saludos, así que no voy a estar inventando. Váyanse saludos. Váyanse todos un poco. Ya saben, el próximo viernes a partir de las 23:15 aquí en FM Oriente 92.3 nos encontraremos más para ser todos juntos turistas del swing. Otoño 2013. La radio que vos elegís todo el año. Some people suppress you.